Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1769, nace el educador, político y prócer venezolano Simón Rodríguez. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero cultural día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Nuestra cultura es la riqueza de la patria. Misión Vivienda repondrá casas de las víctimas por las lluvias. Realizan atención focalizada para asegurar el 100% de los servicios públicos en las tejerías. Ley de producción autogestionaria de vivienda fortalecerá a organizaciones de base. Perú pone fin al estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19. Más de 18 empresas presentaron sus productos y servicios en la Expo Turismo Apure 2022. Cultura. Las 12 y 4 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó a través de su cuenta de Twitter la importancia de la cultura en el desarrollo del país. Asimismo, expresó que la cultura debe ser preservada, llevada profundamente en el corazón y mostrada con orgullo. También hizo hincapié en que la música y la diversidad de nuestra tierra son únicas. Por otro lado, en el ámbito cultural e histórico, el día de hoy se celebra el natalicio del educador, político, filósofo y prócer venezolano Simón Rodríguez, quien fue una figura pilar para el libertador Simón Bolívar. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, recibió el día de ayer al embajador de Egipto, Karim Amin. El embajador visitó Venezuela para avanzar en materia de intercambio cultural. Como parte de dicho intercambio, el ministro Villegas le regaló una hamaca de tintorero a Amin. Por su parte, este le regaló al ministro una réplica original de un escritor egipcio antiguo. Por otro lado, el embajador de Egipto había estado recientemente en el país en la inauguración de la exposición Arte y Reparación, una cita con el Congo, instalada en el Museo de Bellas Artes. Somos cultura. El libro Colonia Petrolera es un libro dentro del contexto mundial que invita a analizar nuestra identidad para luego validar las potencialidades que tiene el venezolano. Así lo dio a conocer el autor de este libro, Johnny Hidalgo, en entrevista para el noticiero Cultura al Día. Bueno, es un libro que en este contexto que tenemos de cambio mundial, todos esos cambios que se están dando en lo jurídico, en lo económico, en lo geopolítico, que nos demandan, ¿verdad? Nos demanda que reorganicemos las fuerzas internas para poder hacer frente a esos cambios que se nos presentan. Entonces es un libro que nos invita a reflexionar sobre el lugar desde donde estamos analizando nuestra realidad. Analizar el lugar desde donde estamos concibiendo nuestra identidad para luego valorar las potencialidades que tenemos o las que no. En ese mismo sentido, detalló que en el libro que se exhibirá en la próxima Filben, el venezolano ha sido condenado a una suerte de colonialismo petrolero, es decir, un país que garantiza petróleo a las potencias occidentales. Entonces, un libro que en ese sentido dice que hemos sido condenados a una suerte de colonialismo petrolero. Y como todo colonialismo, entonces se nos impone un rol y se nos da una difamación. Y ese rol corresponde exactamente a ser petrolero. Es decir, un país que garantiza petróleo a las potencias occidentales. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la Gran Misión Vivienda Venezuela responderá ante las viviendas caídas y afectadas en las recientes lluvias ocasionadas por las ondas tropicales. Durante la entrega de la vivienda 4.200.000, aseguró que se mantendrá la entrega de vivienda a nivel nacional, rumbo a los 5 millones de viviendas. Cambio climático. ¿Cuánta gente está perdiendo su vivienda ahora por las lluvias? ¿Cuántas zonas tenemos que desalojar por zonas de riesgo? Recientemente, esta semana, en el 23 de enero, en la zona del Mirador, tuvimos que desalojar a tiempo a un grupo de familias y se vinieron 20 casas abajo. Ustedes vieron por las redes sociales las imágenes alarmantes de incertidumbre, de dolor, cuando esas casas, por donde había gente que vivía 30, 40 años viviendo en el mismo barrio, y de repente se le viene abajo la casa, de repente lo pierde todo. Pero yo le digo a la familia venezolana que le ha tocado afrontar esta situación, lo material se repone. Lo importante es preservar la vida de la familia venezolana, tomar medidas preventivas, tomar medidas a tiempo. Asimismo, destacó que la prioridad en este momento es atender a las familias de las tejerías. También informó que más de 300 familias perdieron sus casas y aseguró que se está realizando un registro en el mapa de riesgo. Somos noticia. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, realizó la novena supervisión de los avances en los trabajos de recuperación y rehabilitación del transporte subterráneo como parte del plan Metro se mueve contigo, en compañía del ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, el presidente del Metro de Caracas, Juan Carlos Dubulay, conjuntamente con las autoridades del SAIME y el INAC, inspeccionó las diferentes obras que se están ejecutando. La vicepresidenta ejecutiva recorrió las estaciones de La Hollada, en donde supervisó las máquinas para las recargas de las tarjetas, método de pago digital práctico que actualmente los usuarios utilizan en el sistema de transporte. Son las 12 y 10 minutos. La vocera de la comuna El Panal 2021, en la parroquia 23 de enero de Caracas, Judith Guerra, resaltó el valor que le ha dado el gobierno bolivariano al poder popular en cuanto a su participación en la atención social de las comunidades. Como aprovechando el momento que el concejal es un concejal comunero de la parroquia del Lice y que, bueno, que nos invitó a conocer la experiencia de primera mano de cómo los barrios, bueno, en la Cuarta República sufrimos las construcciones no planificadas. Y entonces llega el gobierno revolucionario donde nos dice: bueno, ahora sí, vamos a ver cómo el pueblo organizado, empoderándose de todo lo que tiene que ver infraestructura, servicios, todo lo que tenga que ver para mejorar la calidad de vida, y nos ponen en eso estaba de alcalde el compañero Jorge Rodríguez, y lleva las salas de planificación a los barrios. Yo soy Judy Guerra, de la comuna El Panal 2021. Desde el programa Café en la Mañana de Venezolana de Televisión, Guerra indicó que la comuna El Panal es soñadora. Somos soñadores en la comuna El Panal 2021 de cómo vivir mejor, de cómo no la gente se desplaza. O sea, que ponle tú, la gente estudiaba, si hiciste médico, si hiciste arquitecto, y se tenían que ir del barrio porque, bueno, ya no se creían que era del sitio o el lugar no era el cómodo para ellos. No, nuestra gente se tiene que quedar con nosotros y en una mejor calidad de vida, en nuestros barrios, mejorando, mitigando riesgos. Nosotros tenemos una experiencia de que sustituimos 42 ranchos por viviendas dignas dentro del barrio, demolidas en su totalidad. Regionales. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, indicó este jueves que están en una nueva etapa en la comunidad de Las Tejerías, con la atención focalizada casa por casa para asegurar el 100% de los servicios públicos. El 100% de la electricidad ha sido recuperado. Ahora vamos a lo puntual, haciendo seccionamiento casa por casa, industria por industria, para revisar todo el tema de ya de la distribución del servicio eléctrico, qué problema tiene alguna vivienda, alguna industria en el tema eléctrico, pero a nivel de alta, media y baja tensión está recuperado al 100%, igual que el agua. De igual forma, informó que en cuanto a la vialidad se va a hacer un plan de bacheo y señalética con obras públicas y transporte, además de un plan complementario de agua. En el tema, bueno, o sea, de vialidad vamos a hacer un plan nacional de bacheo, de señalética con obras públicas, transporte. Ya vino la empresa Puentes Cagua, adscrita al Ministerio de Transporte, para revisar todo el tema de las pasarelas. Hemos hecho un plan complementario por cisterna a través de agua. Hemos entregado 300 tanques de agua, 37 cisternas, y se han distribuido en estos 18 días más de 17.720.000 litros de agua. Como parte de Jueves de Vivienda, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, hizo la entrega de 20 viviendas a familias del municipio Juan Antonio Sotillo en la entidad. Así lo dio a conocer mediante un pase con Venezolana de Televisión. Encontramos el municipio Sotillo de nuestro estado Anzoátegui. El día de hoy, cumpliendo con las bendiciones de la Revolución Bolivariana en el marco del legado de nuestro comandante Chávez y con las orientaciones, por supuesto, de nuestro presidente Nicolás Maduro. Con la entrega de 20 nuevas viviendas que se suman a las millones que ha construido ya la Revolución. Urbanismo Parque Victoria, en el cual 20 familias hoy reciben sus viviendas. La Gran Misión Vivienda Venezuela surgió por iniciativa del comandante Hugo Chávez como solución a las familias venezolanas que perdieron sus residencias durante las intensas lluvias registradas en la nación a finales de 2010 e inicios de 2011. Son las 12 y 15 minutos. Economía. El coordinador de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat de la Asamblea Nacional, diputado Rigel Sergent, informó que pronto presentarán en primera discusión el proyecto de ley de producción autogestionaria de vivienda popular, que fortalecerá los medios de producción y facilitará la transferencia de las tierras al pueblo. El legislador comentó que esta normativa va a potenciar y visibilizar la organización popular, contribuirá con la mitigación de riesgos y atenderá el tema de la microzonificación para mejorar las zonas populares. A propósito de la entrega del hito histórico 4.200.000 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se reunió con voceros comunales del Distrito Capital y del Estado Carabobo, quienes plantearon distintas temáticas que serán abordadas en una mesa de trabajo. Las áreas costeras del estado Sucre fueron propuestas por el gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, como zona económica especial, ya que concentran más del 70% de la producción pesquera del país. La propuesta la realizó el mandatario regional durante la instalación del Estado Mayor de Pesca y Acuicultura de la entidad, llevada a cabo en la sede del Comando de Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Oriental en Cumaná. Asimismo, enfatizó que a través de las zonas económicas especiales se potenciará el sector productivo y pesquero, además de fortalecer la agroalimentación en el territorio venezolano. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El 95% de las autoridades nacionales arribaron el día de hoy a la ciudad boliviana de Cochabamba para participar en el encuentro plurinacional por un censo con consenso en pos de acordar la fecha definitiva para el estudio. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, anunció la llegada de 9 alcaldes, 8 gobernadores, las autoridades de las universidades públicas, así como los representantes de las autonomías indígenas y del Gran Chaco. De igual forma, medios nacionales confirmaron que 312 de 364 autoridades nacionales ya se encuentran en la capital cochabambina para participar en el encuentro programado en el Hotel Avanti. Son las 12 y 18 minutos. La 34ª edición del Festival de Música Contemporánea de La Habana inició este jueves con un concierto en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís y se extenderá hasta el próximo 5 de noviembre. En este 2022, el evento rinde tributo al 60 aniversario de la Escuela Nacional de Arte, así como al Grupo Renovador Musical. También serán homenajeados Enrique González Mantisi, Gisele Hernández, Manuel Duchesne Cusán y Federico Smith. Compositores cubanos como Julián Orbón, José Ardévol, Manuel Ponce y Jorge Amado inauguraron el evento con melodías de su autoría. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este 27 de octubre, el gobierno de Perú decretó el fin del estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia por la COVID-19 tras 955 días de vigencia. Según una norma publicada en el Diario Oficial El Peruano, el gobierno expresó la derogación del decreto supremo que declaraba el estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectaban la vida y salud de los peruanos. De este modo, las normas relacionadas con la pandemia ya no serán obligatorias, como los límites de aforo, presentación de carnets de vacunación, uso de mascarillas, entre otras. Son las 12 y 20 minutos. El Servicio de Seguridad de Suecia decidió llevar a cabo una investigación adicional de las averías en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 con apoyo de los militares nacionales, según una declaración del ente. El Servicio de Seguridad sueco concluyó, como resultado de su investigación, que las fugas en los Nord Stream fueron causadas por actos de sabotaje. Según reseñó Sputnik, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas. Por su parte, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas. Somos periodismo. Turismo. Un total de 35 stands fueron la vitrina de las más de 18 empresas que presentaron sus productos y servicios en la Expo Turismo Apure 2022, que se llevó a cabo entre el 20 y el 22 de octubre. El evento fue el espacio propicio para proyectar las potencialidades del estado en materia turística, que a la vez sirvió para realizar importantes ruedas de negocios, exposiciones, ciclos de ponencias, presentaciones culturales y conciertos. En la actividad estuvo presente el ministro de Turismo Ali Padrón Paredes, el gobernador de Anzoátegui Ángel Marcano y el gobernador de Apure Eduardo Piñate. Son las 12 y 22 minutos. La viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Capaya Rodríguez, sostuvo un encuentro con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Asociación de Productores de Camarones de Venezuela con el fin de profundizar los lazos turísticos entre Caracas y los países miembros del organismo. Con respecto a la adhesión de la nación bolivariana al Tratado de Amistad y Cooperación con los países miembros de la ASEAN, la ministra Capaya detalló que en su reciente gira, estos manifestaron la disposición de dar su voto para que Venezuela se incorpore formalmente al tratado comercial.

Boquita de semeruco, ojito de parapara, cabello de bejuco, cabezota de tapara. ¿Qué es eso, Manuelita? Es una muñeca de monte, pero no puede abrazar ni puede caminar. Brazos de palmera, piernitas de palo santo, cuerpo de enredadera y cachetes de más tanto. Todavía no puede amar. Píntale un corazón grande en el centro del pecho. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Las 12 y 28 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este viernes estaremos conversando con Ibrahim Medina, director de la agrupación teatral Caímos al Proscenio. Bienvenido, Ibrahim, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día. Buen día, Oriana, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todo el equipo de Alba Ciudad. Y bueno, gracias una vez más por la invitación. Gracias a ti, Ibrahim. Ahora cuéntanos, ¿cómo nació esta agrupación teatral Caímos al Proscenio? Fíjate, Oriana, yo soy docente en el área de teatro y bueno, nada, comencé este proyecto en una escuela, en la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Manuel Palacio Fajardo. Eso queda aquí en el 23 de enero y bueno, allí comenzó esa aventura que después tuvo ese nombre, digamos, jurídico, que se denomina hoy día Caímos al Proscenio. Comenzó como un taller de clase y terminó siendo una agrupación que, bueno, ya tiene más de 14, 15 años de trayectoria. Ok, excelente, Ibrahim. ¿Cuáles han sido las producciones que han caracterizado el trabajo de grupo? Tengo entendido que han hecho mucho teatro infantil. Sí, bueno, hemos hecho teatro infantil, también teatro histórico, sobre todo el teatro histórico es el que hemos venido, digamos, desarrollando en este tiempo de trayectoria. Mira, obras, algunas obras escritas por mí y otras sí de algunos autores, digamos, nacionales, internacionales. Una de las que a la gente mucho les gustó fue La Pluma Mágica, un musical. Digamos, habían como, no sé, como 15, 20 actores en escena. Ay, qué lindo. Y ahorita, sé que tienen varias producciones en puertas, ahorita vamos a hablar de eso, pero con tanto trabajo, ¿quiénes integran actualmente el grupo? El grupo somos muchísimos. Está en la producción, está el compañero Alberto Marín, está María Eugenia Morales, porque fíjate, yo ahorita estoy trabajando con tres agrupaciones al mismo tiempo y hemos estado haciendo algunos trabajos en coproducción. Por ejemplo, está la gente de la agrupación Recundé, que lo dirige específicamente la señora Giselle Mexicano. Bueno, un saludo para Giselle si nos está escuchando. Ella me llama para que haga allí como director invitado y con ellos estamos haciendo una producción que se llama Negro Negra. Okay. Recientemente tuvimos una función en el Teatro Cat y ahorita no recuerdo, creo que pasé dos fines de semana y bueno, y de verdad que nos fue muy bien. Es una obra que trata de todo lo que es el recorrido de lo que ha sido la abolición de la esclavitud. Y bueno, es una historia que habla de amor, como lo hacemos reseña allí, del tambor y la libertad. Ok, Ibrahim, ahorita te voy a preguntar, esa es como la última de las actividades que tengo aquí listadas. Ahorita quisiera saber un poquito más sobre una que van a tener la semana que viene, que es Flora y Seferino. Cuéntanos sobre esa producción. Sí, como te comentaba hace un momento, estoy trabajando con otras agrupaciones. Caimos al Proscenio está haciendo coproducción con otras agrupaciones. Esta con la que se llama Flora y Seferino, que es una obra de teatro con marionetas. Allí no solamente estoy como director, sino como manipulador, titeritero. Entonces, esta obra la vamos a presentar el 1 de noviembre en el marco del natalicio del cantor del pueblo, Ali Primera. Ahorita, antes de que viniera este proceso de pospandemia, mi compañera Maritza Milano, que es de Arte Títeres Navarra, y mi persona concursamos con este proyecto en un concurso, valga la redundancia, que realiza la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, tenemos el primer premio con este proyecto. Y bueno, después de esa premiación vamos a tener nuestra primera presentación en el marco del natalicio del autor, cantautor, Ali Primera. Ok, genial. Eso va a ser... Ajá. En la sala de conferencia Hugo Chávez, en la parroquia 23 de enero, a las 2 de la tarde. Okay. También luego de esa presentación, sé que van a participar en el 20º Festival de Teatro de Títeres con otra pieza. ¿Qué pieza va para ese festival? Sí, ese es el Festival de Títeres en la comunidad de Alberto Rabara, que dirige Lili Trejo. Ahí vamos a estar con el show de los muñecos. Eso creo que tenemos fecha, si no me equivoco, para el lunes 7 de noviembre. Estamos programados allí. Creo que es a las 10 de la mañana. No sé exactamente, creo que es por Parque Central. Todavía no manejo bien la información, pero sé que va a ser el día lunes 7 de noviembre. De todas maneras, nosotros por nuestras redes sociales vamos a estar dando la información para que todos puedan acercarse y disfrutar del trabajo. Ok, chévere. Ahora que hemos hablado, que has mencionado mucho de estos espectáculos teatrales que tienes, ya sea en coproducción, ¿por qué el teatro de títeres? ¿Qué crees que aporta el teatro de títeres y por qué tiene que seguir activo? Sí, fíjate, hoy día ya casi que no hay muchos titiriteros, ¿no? Unos ya se han ido de este plano, otros no están acá en el país, y sin duda alguna los títeres son mágicos, por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido desde Arte Títeres Navarra y Caímos al Proscenio. Las funciones son extraordinarias porque los niños se logran conectarse, aunque es un muñeco, ellos reciben toda esa energía de lo que allí se transmite, pues. Y sumamente importante, incluso te lo digo como docente, que se pueda, digamos, seguir estimulando, promoviendo este tipo de actividades en las escuelas, para que cuando los niños puedan ver este tipo de trabajo, pues lo puedan disfrutar, lo puedan apreciar mucho mejor. Entonces, el títere es una de las, digamos, las bases más fundamentales del teatro. Okay, ¿y dónde realizaste tu formación para este teatro de títeres? Fíjate, yo me he formado en la vida. Yo he tenido, maestros de maestros con los que he tenido la oportunidad de aprender a través de talleres, de incluso de presentaciones. Pero mi principal formadora ha sido la señora Maritza Milano, con la que no solamente he aprendido a manipular, sino también a realizarlo, a confeccionarlo. Y ha sido una experiencia maravillosa porque me ha permitido conectarme con esa otra parte del teatro, porque lo mío al principio, cuando yo inicio, es el teatro, o teatro de calle, o teatro de sala, teatro infantil, teatro drama histórico y otro género, pero nunca había hecho antes el teatro de títeres. Y de, digamos, no sé, 10 años para acá vengo trabajando desde Caímos al Proscenio, pues este tipo de propuestas. Ok, estamos conversando con Ibrahim Medina, director de la agrupación teatral Caímos al Proscenio. Ya el mes que viene se dará inicio a la Filben 2022 aquí en la ciudad de Caracas y ustedes van a presentar esta obra de danza teatro que mencionabas anteriormente, Negro y Negra. Amplíenos un poquito más la información sobre esa historia. Así es, Oriana. Bueno, desde la agrupación Racundé y Caímos al Proscenio hemos realizado, digamos, esta puesta en escena que involucra a más de 25 actores, bailadores, bailadoras en escena y que, bueno, no solamente la parte de danza, sino la parte de voz y de canto, nos narra toda una historia de lo que fueron nuestros, digamos, nuestros ancestros con relación a lo que es la abolición de la esclavitud. Entonces, bueno, allí en esta obra que escribí para la agrupación Recundé, llevamos a escena algunos momentos históricos de nuestros más ilustres, resaltantes y otros no tan visibilizados, en, digamos, héroes negros, como por ejemplo, hacemos referencia a la Negra Hipólita, a Guacamaya, que son negros que estuvieron en la lucha por liberarse de la esclavitud. Así es. Dentro de todas estas funciones y de la actividad tan rica que tiene el grupo, Ibrahim, coméntanos ahora sobre la obra musical Pesebre Criollo, que sé que van a volver a presentar próximamente. Sí. ¿Ibrahim? Bueno, por los momentos, mientras Ibrahim se reconecta con nosotros, nos comentaba sobre todas las actividades que tiene la agrupación teatral que dirige Caímos al Proscenio, en las que van a presentar varios espectáculos de títeres, la obra musical de creación colectiva Negro y Negra, que habla, es una obra de teatro histórico que habla sobre las figuras representantes de la abolición de la esclavitud en Venezuela, como José Leonardo Chirino y Guacamayo. Ok, Ibrahim, bienvenido de vuelta. Nos estabas conversando sobre la obra musical Pesebre Criollo. Sí, justamente cuando se cayó la llamada, ajá, te iba a comentar para que todos aquellos que quieran ir a disfrutar de este trabajo de Negro Negra, vamos a estar en el marco de la Filben 2022 en el Museo Boliviano. Okay. Igualmente por las redes vamos a estar diciendo la hora exacta para que se acerquen. 18 de noviembre es la fecha que tenemos para la muestra de esta puesta en escena. Ok, chéverísimo. Y Pesebre Criollo es nuestro consentido. Nosotros lo hemos hecho ya por muchos años. Ya es casi una tradición y montarlos en distintos escenarios de la ciudad de Caracas. Incluso llegamos a viajar con él fuera de acá. Como te digo, es nuestro consentido. Es un musical decembrino que reúne todas las manifestaciones propias del solsticio de invierno que le rinden honores al Niño Jesús. Entonces, bueno, esta historia que escribí también está basada en el aguinaldo criollo, en el aguinaldo niño criollo, que es Si la Virgen Fuera Andina y San José de los Llanos. Entonces, bueno, en esa, digamos, argumento de esa canción, pues se desarrolla la historia. Ok, excelente, Ibrahim. Nosotros ahorita estamos trabajando en eso. Ajá. Y bueno, ya para finales de noviembre comienza esta, temporada 2022 del Pesebre Criollo. Ok, por toda la temporada decembrina. Así es. Ok, ya para ir cerrando, Ibrahim, extiéndales una invitación a quienes nos escuchan el día de hoy y comparta sus redes sociales para que estén atentos a la fecha de todos esos espectáculos. Claro que sí. Bueno, primero darte las gracias a ti, a todo tu equipo, a Liliana que nos hizo el contacto, uh-huh. Y hacer un llamado pues a todos los radioescuchas, que vayan al teatro, que vayan al cine, que vayan al museo, y ahorita aprovechar que se han ido activando todas las actividades culturales en nuestra ciudad, pues entonces hacer uso de esos espacios para recrearse, para divertirse y pues para hacer cultura, ¿no? No solamente haciéndolo, sino viéndolo. Nuestras redes sociales, uh-huh, son @ caímos al proscenio por Instagram, y de igual manera nos pueden conseguir por Twitter y por Facebook. Okay. Y si nos buscan por las otras dos agrupaciones con las que estamos haciendo coproducción, @ danza recundé y @ artetíteres náhuara. Ok, Ibrahim, excelente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y todo el éxito del mundo en esas funciones que vienen. Amén, amén. Gracias, Oriana. Gracias a ti. Un abrazo. Igual. Y con esta entrevista a Ibrahim Medina, director de la agrupación teatral Caímos al Proscenio, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.